Y bueno, lo habíamos anticipado en el primer bloque, se vino una charla pública de Proyecto Obrante en el Centro Municipal de Cultura y hubo muchas actividades relacionadas al Proyecto Obrante que estuvieron luciéndose este fin de semana, nada más y nada menos que con la suelta de poemas, una intervención poética callejera por el 10 de octubre, que fue el Día Mundial de la Salud Mental. Para hablar un poquito de esto, las tenemos a dos de las chicas de Proyecto Obrante, la tenemos a Mariela González, la tenemos a Flor Pumilla. ¿Cómo están? Bienvenidas ambas aquí a la radio. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muchas gracias por invitarnos. Ay, qué lindo coro. Lo ensayamos. Pero me encanta porque lo ensayan bien, porque ahora falta a Paula Dinardo también. Claro. Pero cuando las hemos sacado las tres y por teléfono, que es más difícil coordinar, salen coordinaditas. Así que no me sorprende. Sí, solo también. Tal cual, ¿no? De trabajar juntas. Sí, sí. Chicas, cuéntenme un poco cómo empieza este trabajo con los poemas. Que fueron varios encuentros y que terminó justamente, culminó ayer o en esta semana, no sé cuándo fue, el tema de la suelta de poemas. Bueno, esta realización artística, esta producción, fue una articulación que hicimos con la Subsecretaría de Salud Mental, con la idea de compartir un proceso artístico para realizar poemas y un fanzine. Se realizaron tres encuentros con distintos grupos de usuarias, usuarias y usuarias. Uno sucedió acá en el Centro Municipal de Cultura, otro en el Hospital de Día Comunitario de La Mola, el segundo, y el tercero fue acá en la radio municipal, que vinimos a grabar esas producciones que se habían hecho en los encuentros anteriores. Con la idea de poder difundirlos y compartirlos con la sociedad a través de una propaladora el 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mental, y para poder difundirlos después a través de otros medios y otras radios locales y amigas. Tal cual, pues estuvieron saliendo así repetitivamente, acá en la radio también. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con distintos grupos? En principio, en el primer encuentro que sucedió acá en el Centro Municipal de Cultura, se acercaron usuarias y usuarios, usuarias de salud mental que tienen por ahí tratamientos ambulatorios gente suelta, y algunas trabajadoras y profesionales también de los dispositivos de salud mental. Y en el segundo encuentro fuimos específicamente al Hospital de Día Comunitario La Molas, a donde ahí coordinamos con un grupo que hace un taller de radio y hace un taller de escritura. Así que lo que nosotras hicimos fue acercar una propuesta artística que tenía un disparador para hablar sobre las maneras de estar en el mundo. Manera de estar en el mundo que muchas veces, bueno, sigue siendo, creo yo, los problemas de salud mental estigmatizados, ni hablar que es un tabú. Entonces, qué bueno desde la parte de ustedes, a través de todo lo artístico, que le den voz, que le den presencia, ¿no?, a todas estas personas. Claro, por ahí la idea era esa, poder compartir una experiencia, un proceso, poder escucharnos, mirarnos también, reconocernos en estas diferencias y también similitudes. Sí. Y también exponer nuestras vulnerabilidades como, bueno, nada, en ese compartir, poder revalorizar lo que cada quien tiene para decir y darle una vuelta desde lo artístico para... nada, imaginarnos otros mundos posibles y lo que resultó fue hermoso, fue una producción visual hermosísima. Hablamos de los territorios de la fuera, del adentro, hablamos de sentimientos, hablamos de cómo nos miran, de cómo nos miramos y bueno, y ahí surgieron estas poesías de lo que parece y lo que somos y lo que nos sucede. Que bueno, nada, es lo que está bueno es que en este parece y en lo que somos hay un movimiento y no somos siempre lo mismo. Y en ese devenir quedaron unos poemas hermosísimos que, nada, súper sensibles y que dan cuenta de, bueno, nada, de los sentimientos, básicamente, de las expresiones particulares de cada persona que participó. Porque me contaban más o menos que en el hacer, ¿no?, en el trabajo que tuvieron que hacer, como ustedes mencionan, era un punto disparador, pero uno iba completando ahí y después se encontraba con otra magia, ¿no? A partir de ese punto disparador que se iba ampliando. ¿Qué les comentaban a medida que vieron el trabajo terminado, las personas que lo iban haciendo? ¿Qué sensaciones tenían? Y bueno, es como sorprendente porque también es como meterte en un clima, predisponerte. En principio hicimos un juego para conocernos, distendernos, una asociación de palabras y como para poder aflojarnos, y después habíamos preparado un recurso para hacer una producción visual y una producción poética. Siempre utilizamos la poesía como un disparador, y a partir de un poema de Mariano Blatt que dice: parece tal cosa, parece tal otra, parece tal otra, cada quien pudo imaginarse cosas a partir de una imagen chiquitita que se veía por un agujerito. Y después, cuando terminamos de contar todo lo que nos parecía y hablar de este mundo, de lo que parece visto de afuera, nos metimos en el adentro y construimos algo que, con intención de construir un mundo posible, y ahí apareció como el mundo interior de cada persona, que después, nada, completaba ese poema, como metiéndonos adentro, ¿no? De esa sensación, de ese paisaje que era lo que nos sucedía adentro. Así que ese fue el proceso que hicimos juntos. ¿Y cómo surge la idea de agarrar y no solamente difundir, primero sí, de este trabajo de difundirlo en los medios de comunicación, sino también ir a los barrios y difundirlo? ¿Cómo surge esta idea? Y un poco eso tiene que ver con lo que desde Proyecto Grande. Proyecto O Grande. Bueno, un proyecto también grande, es un proyecto grande. Sí, sí. No, pero es un poco la idea y la motivación que Proyecto Grande tiene desde un principio. El proyecto ha tenido readaptaciones, nos hemos acomodado en las situaciones pandémicas, pero siempre la intención ha sido que las producciones se socialicen con el resto de la comunidad en general, y cuanto más lejos podemos llegar, mejor. Se nos parecía que estaba buenísimo que una de las maneras sea en la calle, porque creemos que es uno de los lugares donde está bueno que las cosas pasen. Esa es una de las ideas iniciales del proyecto. Así que nos pareció que hacer una suelta de poemas para el Día de la Salud Mental estaba buenísimo. Estuvo genial que las radios replicaran esta apuesta, que durante el domingo los poemas estuvieran circulando por Kermés, la Radio Municipal, Sonar, La Tosca, Radio Nacional, porque la idea era llegar a la mayor cantidad de público posible, y creemos que es importante no limitarnos a la efeméride, o sea, las fechas siempre son una excusa para ponernos a pensar, a trabajar, a darle una vuelta, a tensionar determinadas situaciones, pero nos interesa que eso no quede tal cual sujeto a una fecha. Eso le iba a preguntar, si bien esta suelta de poemas fue determinado día, si siguen con actividades durante todo el mes. O planificarlo por otros barrios. ¿Por qué barrios anduvieron? Hicimos un recorrido que en realidad se armó a partir de los lugares de donde vienen, de donde viven las personas usuarias que participaron en la actividad. Entonces el recorrido fue re amplio. Se empezó desde el centro al barrio Reconversión, de ahí a Matadero, de ahí por la Luro hasta el aeropuerto, el Santa María de las Pampas, la zona del hospital, que es de donde vinieron otros usuarios, y terminó de vuelta en el centro de la ciudad. Así que eso nos parecía súper importante, que las personas que participaron también puedan escuchar y compartir con su comunidad y con las personas con las que conviven, ¿no? Y con la sociedad, como ampliar ese espectro. Qué lindo trabajo. Además, chica, el tema de la salud mental ha sido todo un tema en esta pandemia. Ha sido todo un tema para mucha gente, entonces, y la vinculación con el arte también fue fundamental en todos los aspectos, ¿no? Desde la escritura, desde la música. Hay mucha gente que encontró como un asilo. Los que ya estaban más o menos ya vinculados, bueno, pero hubo mucha gente en que encontró mucho asilo en el arte para poder un poco, como podríamos decir, respirar, ¿no? Dentro de esta pandemia que parecía que agobiaba por momentos, ¿no? Sobre todo con el encierro y demás, que para mucha gente fue terrible. Entonces es como, está muy buena la vinculación de ambas cosas, fuera de, como decía Flor, la efeméride, ¿verdad? Exacto, sí, nosotras creemos en el arte justamente como eso, como un recurso, ese material expresivo, es un recurso re potable y re potente para poder decirnos, para poder compartir, para poder pensarnos de otras maneras. Y eso abre otras posibilidades también de establecer códigos, de establecer encuentros, de vincularnos, de tejer redes. Sobre todo eso es lo que nos interesa en este hacer desde el arte. Seguro que sí. Y bueno, y viene la propuesta de Pablo Salazar de sumarlas a estas charlas en este mes de Arte en Alza, que nada, qué mejores representantes que ustedes también con todo lo que están haciendo de vinculación con el arte. ¿Cómo les llega la propuesta? ¿Se prendieron de una? ¿Y cómo se están preparando hoy para las 6 de la tarde, que es la charla? Nos parece re interesante que desde acá, de la curaduría, se estén activando este ciclo de charlas que también son posibilidades de encontrarnos, de pensar y poder, nada, que haya distintas voces de diferentes personas que estamos haciendo cosas desde el arte. Entonces, sí, claro que desde que nos invitaron nos pareció que estaba buenísimo sumarnos a la propuesta como una de las voces de quienes estamos desde este centro cultural haciendo cosas, hoy desde Proyecto Obrante, pero desde hace tantísimos años como trabajadoras de la cultura, que hemos desarrollado diferentes tareas de talleres y desde el área de educación en un montón de años. Entonces, un poco nuestra idea es compartir, socializar lo que está haciendo este proyecto y poder hacer como una suerte también de repaso en vivo ahí con la gente. No sabemos quiénes van a venir, hemos invitado a un montón, sobre todo las personas que han participado, porque como siempre decimos, este proyecto se sostiene y tiene la forma que tiene gracias a las redes que tramamos con otras personas y de las voces con las que construimos estas ideas y estas producciones artísticas. Entonces, bueno, un poco va a ser lo que nosotras podamos contar, pero creo que confiamos también en la conversación que se va a poder generar entre quienes han sido participantes y son voces activas de Proyecto Grande. Además van a ser, hay hasta, han convocado gente del CREAR también, me imagino que también alumnos y demás, que van a ver en ustedes también, ¿no? Alguna proyección de decir, bueno, a ver para dónde quiero apuntar el día de mañana cuando me reciba también, ¿no? ¿Se siente ese peso ahí? ¿No? Así como decir, a esto quiero llegar. Mira cómo la pone re difícil. Ahora nos vamos a sentir muy observadas. Sí, creo que bueno, que todo el tiempo mientras vos estás haciendo cosas, esa mirada está. Sí. Me parece súper interesante que se convoque a quienes son estudiantes de artes, porque creo que una actitud necesaria cuando estás en proceso de formación es involucrarte con lo que está pasando en tu contexto en el momento en el que estás formándote. Entonces me parece genial que esa invitación haya sido cursada y me parece buenísimo que les estudiantes participen de estas instancias. Me parece alucinante eso. Porque digo, si no es pensar como que el arte es una burbuja que está por ahí en algún lugar y no formara parte de la vida, ¿no? Sí, es un intercambio interesante que quizás también a ustedes les suma, ¿no? Algún estudiante que venga con alguna propuesta. o lo que sea, siempre suma. Siempre, siempre la idea es esa, como poder generar el intercambio, encontrarnos, poder charlar y bueno, a partir de las experiencias también vamos nutriéndonos nosotras, así que... Y repensando, creo que un poco esta charla de hoy nos ha tenido la cabeza y el cuerpo, porque no hay pensamiento que no esté anclado en el cuerpo. En movimiento, porque nos puso en el ejercicio de tener que estar como mirando. Revisar, mirarnos un poco, poder... por ahí también ver de qué manera en este hacer, nosotras, no sé, o por lo menos yo siento que el arte es como un verbo, ¿no? Como algo que está en acción. Un movimiento constante. Claro, sí. Que está como en construcción y todo el tiempo estamos como generando preguntas y generándonos las hacia nosotras también. Y también aparecen montones de barreras y de dificultades porque... Bueno, porque ya sabemos, qué sé yo, hace 20 años que laburamos acá en el Centro Municipal de Cultura y si bien siempre hemos pensado y nos embarcamos en proyectos que tienen que ver por ahí con hasta con nuestra militancia inclusive, ¿no? Sí. Pero que son proyectos comunitarios y pretenden, nada, ser posibilitadores de esto, de compartir, de generar espacios de donde otras voces que no son las voces más escuchadas o las silenciadas tengan posibilidades también nos pone como a pensar de qué manera y desde dónde, ¿no? Desde dónde ofrecemos lo que ofrecemos, que confiamos siempre en que el afecto y el vincularnos y bueno, es lo que posibilita que podamos hacer lo que hacemos y lo más genuino que podemos ofrecer, digamos. Pero no dejamos de ser conscientes también que para todas estas acciones que pretendemos generar hacen falta políticas públicas, hace falta presupuesto, hacen falta, bueno, decisiones también, porque las barreras aparecen y son institucionales, son culturales, son sociales, económicas. Sí, el trabajo es un ejercicio permanente para nosotras también y algo que, por lo menos desde un tiempo importante a esta parte, viene sucediendo es que muy a menudo nos sucede que arrancamos con alguna idea que en el transcurso se va modificando por lo que nos vamos encontrando y vamos dialogando con otras personas, ¿no? Sí. O sea que esta trama de voces con las que nos vamos enlazando, más cercana, más lejana, hablo desde textos hasta personas reales con las que compartimos los espacios, van haciendo que en esta implicancia en la que laburamos haya cosas que vayan en el proceso reformulándose permanentemente. Y eso creo que es lo que lo vuelve más jugoso y más interesante al laburo. Y es la manera en la que entendemos también cómo habitar un espacio como este, que como dice la Mari, no es cualquier espacio, es un espacio del Estado, nosotras somos trabajadoras de la cultura, y eso también nos sitúa y nos orienta de determinadas maneras, ¿no? Entonces, creemos en las redes, en la afectividad, pero tampoco hacemos una romantización de eso porque sabemos que para que las cosas sucedan son necesarias las políticas públicas. Tal cual. Chicas, mucha mer para esta tarde y bueno, y a seguirle metiendo, que la verdad que siempre, cada vez que uno ve el trabajo finalizado, uno dice, también, yo mientras explicaban recién el proceso, yo decía, ¿cómo hacen para que salgan estas ideas, no? ¿Qué lluvia de ideas? ¿Qué proceso creativo? Bueno, Flor recién lo explicó bien, cómo se surge de una idea y después se va mutando, ¿no? A medida de todas las cosas que van surgiendo en el camino, pero salen cosas muy interesantes. Igual lo de la huelga salinera también fue muy bueno realmente el trabajo que hicieron y como que todo el tiempo van presentando cosas que vos decís, ¡wow! ¡Qué laburo! ¿Dónde sacan esto? ¿Cómo es que van creyendo? Pero realmente es maravilloso, chicas, así que a seguirle metiendo y espero que la charla de hoy sea un incentivo para seguir creando a pleno. Bueno, muchas gracias. Y como siempre, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.